Bienvenidos amigos, edición número 50 de En Primera Clase, ni más ni menos que tendremos sociedad y derecho. ¿De qué manera podemos vincular ambos términos? ¿De qué manera conviven estas dos palabras? Y bueno, pues empiezo con una breve introducción que dice que el sistema penal suele reaccionar con bastante retraso ante los cambios que experimentan las nuevas formas de delincuencia. Esta característica obliga al legislador a estar muy atento a la evolución de las nuevas tecnologías y en general al fenómeno de la globalización, que permite que la delincuencia transnacional vaya buscando los países en los que aún no se ha tipificado penalmente ciertas conductas delictivas. Y tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Carlos Fuertes, que es estudiante de cuarto de Derecho, secretario del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Derecho. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Videl. Y a la eminencia, José Cabrera. Bueno, buenas tardes. Eminencia inminente. Yo lo que tú me digas. Empezamos un poquito a definir, si os parece bien. ¿Vais a hacer un curso? Vamos a ver qué es lo que pensáis hacer para el mes de abril. ¿Exactamente, Carlos? Efectivamente, para el mes de abril de este año, para los días 12, 15, 22 y 29, en la Facultad de Derecho, en el Aula Magna, vamos a organizar un curso en el cual yo soy el coordinador, que lo hemos titulado Las primeras jornadas de Derecho y Sociedad. Pues que vamos a intentar abordar temas jurídicos, pero con una visión mucho menos formal de lo que lo solemos hacer los que nos dedicamos al estudio del derecho. Una visión mucho más abierta, una visión pues para que todo el público universitario y no universitario que tenga interés en la materia y que tenga ganas de conocer diversos aspectos del derecho que son importantes, pues pueda acercarse y pueda aprender como todos los, y además de grandes profesionales, entre ellos, por supuesto, el doctor José Cabrera Forneiro, que es pues una de nuestras estrellas invitadas, como no puede ser de otra manera. Dinos, la gente que quiere informarse, ¿tenéis un correo electrónico, tenéis un teléfono? Por supuesto, para toda la gente que esté interesada hay un correo electrónico en el cual se puede hacer escribir y yo muy gustosamente les contestaré a todo el mundo, que es zaraderecho, Zara de Zaragoza, derecho, todo junto, @gmail.com. ¿Y el teléfono al que te pueden llamar? Y el teléfono al que me pueden llamar es el 976-76-1491. De acuerdo. Pepe, Carlos, bueno, os tiro la primera pregunta. ¿Cómo definimos el término sociedad y desde el punto de vista del derecho, qué otra definición podría tener? Yo creo que debe empezar Carlos, ¿eh? Y luego voy yo con Carlos. De acuerdo. Muy bien, Pepe, yo creo que te he visto muy generoso. Bien, pues hombre, yo creo que la sociedad, pues podemos decir que es un conjunto de individuos que comparten pues una cultura, ¿no? Y que actúan relacionándose entre sí, cooperativamente, para formar pues un grupo, una unidad, ¿no? Una comunidad. Las sociedades humanas pues son entidades pues de población, entidades con un conjunto de personas, de sujetos y sobre todo con un entorno. Y esto es lo que quizás le da mayor importancia o mayor trascendencia. La sociedad es mucho más que un conjunto de individuos, no obstante. Es una cadena de conocimientos, de políticos, económicos, sociales. Es un fenómeno realmente complejo. Y desde el punto de vista... sí, José, dime. Sí, no, yo diría para apostillar lo que ha dicho Carlos, que es la definición técnica, y está muy bien dicha, que casi diría yo que somos un mogollón de gente distinta que necesita convivir. Y para convivir en un lugar y en un tiempo dado son necesarias las normas. Y ahí es donde está el derecho, para aclararnos hasta dónde podemos llegar y a qué límites tenemos para no hacer daño al que está a nuestro lado. Claro, Pepe, pero tenemos que medir qué norma es exacta y necesaria y qué norma es represiva, que eso lo veremos más adelante. Perfecto. Desde el punto de vista del derecho, ¿cómo podemos definir a la sociedad? Pues esa es una definición complicada, ¿verdad? La definición de la sociedad, del derecho. El derecho siempre se ha preocupado de la sociedad porque el derecho es por naturaleza una ciencia social, es una ciencia que se desarrolla en la sociedad. Entonces, pues cualquier visión del derecho que tenga que ver con la sociedad es muy clara. La sociedad para el derecho es el conjunto, digamos, es el marco temporoespacial en el cual se desarrolla. Es el, digamos que la sociedad es el lugar en el cual el derecho cobra sentido. El derecho no tiene sentido en un laboratorio aislado. La sociedad es el lugar donde el derecho se desarrolla, como muy bien ha dicho Pepe, con el conjunto de normas jurídicas que tiene que regular a esos individuos. Porque claro, los seres humanos no somos buenos. Eso es mentira. Los humanos somos humanos, y como humanos que somos, pues uno pisa al vecino, atraviesa una valla o salta lo que no debe. Entonces el derecho precisamente sirve como eso, como un elemento modulador, Es lo que es la clave, yo creo. ¿Existe el derecho sobre el derecho? Sí, sí. Existe el derecho sobre el derecho, por supuesto. Es más, el derecho sobre el derecho, lo que es lo que llamamos jurídicamente la teoría del derecho, la teoría general del derecho, es una parte fundamental y esencial. Existe un derecho que regula qué es derecho y qué no es derecho. Es más, es que diríamos que derecho es aquello que el derecho dice que es. Es un poco trabalenguas, pero esto es la verdad. O sea, ¿qué es una ley? Pues lo que el derecho dice que es una ley. Y no lo que nosotros queremos o lo que nosotros inventamos. Por eso hay mucha gente también, yo lo entiendo, mucha gente dice, es que las leyes, es que hay que cambiar, bueno, hay que hacer muchas leyes. Oiga, es que no es tan sencillo, de verdad, que si todo fuera tan fácil nos lo intentaríamos arreglar. O sea que según vosotros creéis, podemos asociar directamente el término civilización con la expresión fundamentos de derecho. A mi juicio es una visión bastante correcta, bastante bien asentada, porque en el fondo los fundamentos del derecho no dejan de ser otra cosa que los el aprendizaje colectivo de esta de la sociedad en su desarrollo. O sea, ese es el fundamento del derecho. Al final, un buen profesor mío de derecho siempre dice que el derecho es el sentido común en muchas ocasiones, o debería ser el sentido común en muchas ocasiones. Y los fundamentos de derecho siempre tienen que ser fundamentos de sentido común, aunque luego las normas jurídicas, lamentablemente, nos peguen una bofetada y nos enseñen pues cosas que no son. Claro, pero el sentido común es según quien lo mire. Claro, es que ese es el problema, por eso siempre hay abogados, porque el derecho es interpretable, el derecho es siempre por naturaleza una ciencia que siempre está sujeta a la visión de un sujeto frente a otro, a la visión, digamos, controversial. Uh-huh. Siempre el derecho, nunca hay nada claro en derecho, ¿eh? Derecho siempre es una materia en la cual, precisamente, si hay algo y claro, es que nunca hay acuerdo en casi nada. Ahora voy a por Pepe. ¿Conoces el experimento de Milgram? Sí, hombre, famoso experimento, que por cierto ahora están recreando en la televisión francesa, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco en qué se basa? Pues se basa, probablemente, casi seguro, vamos, en que la ciencia sabe que dentro de nuestro cerebro hay un pequeño cerebro reptiliano y depredador que está ahí, a pesar de que llevemos corbata. Entonces, ¿qué ocurre cuando un individuo en un momento dado le sometes a estímulos que le sobrepasan? Pues que le conviertes en un animal de la jungla. Y entonces ese animal de la jungla hace daño al otro e impulsado por esos estímulos, sin pararse a pensar que ese otro no tiene ninguna razón para recibir el daño. Entonces es un experimento ya antiguo y clásico que ahora, bueno, como se ha recreado, está un poco en las noticias, ¿eh? Pero obedece a eso, a que tenemos un cerebro primitivo, animal, y que cuando no lo controlamos, pues pasa lo que pasa, ¿no? La Alemania nazi y otras cosas así semejantes, o este mismo experimento de dolor ajeno. Uh-huh. ¿Para ti tiene razón de ser? ¿El experimento en sí mismo? Uh-huh. ¿O el hecho de que tengamos cerebro animal? Las dos cosas. El cerebro animal lo tenemos porque no podemos evitar tenerlo. Son muchos millones de evolución. Y antes de que estuviéramos con coches semiautomáticos y automáticos y casas con calefacción, pues vivíamos en los árboles. Y en los árboles había que sobrevivir. Y antes de que ahora hubiera un derecho que protege, digamos, a que la mujer no sea asaltada por cualquiera, el macho de la cueva tenía tantas hembras como podía con la porra que llevaba encima. Es decir, uh-huh, mataba por sus hembras o mataba hembras. Y eso hace 6 millones de años era normal. Y hoy es un delito matar o pensar que posees a una mujer. O sea, nadie posee a nadie. Entonces, es así, es la evolución. Tenemos dentro de nuestro cerebro otro pequeño que es un poco nuestro diablo. Es decir, que tiene que haber unas normas que nos ayuden a comportarnos porque no somos capaces de convivir. Fundamental. Somos anarquía pura, ¿no? Bueno, el universo entero, por los segundo principio de la termodinámica, tiende al caos. Y eso es así, es inevitable, es una ley universal. Tendemos al desorden. Y el metabolismo y todo lo que tenemos en nuestro cuerpo tiende al orden. Pues el derecho, digamos, es antientropía, contra el desorden. Uh-huh. Otra pregunta es, ¿cuándo consideramos que el derecho puede facilitar las relaciones en un entorno cívico y cuándo puede ser que la complique? Bueno, ahí Carlos ha estudiado y todo eso, la historia. No, es que esto es una pregunta muy delicada porque, por ejemplo, en la Alemania nazi se aprobaron muchas leyes en las cuales los judíos eran seres inferiores. Sí, sí. Y hoy se están aprobando otras que son muy semejantes. Quiero decir, si podemos hacer un poco de política, aunque sea un poco nada más, y eso también no me gusta el tema, Hitler en su día dijo, los judíos son seres vivos, no hay duda, pero no hay base científica para demostrar que sean humanos. Y hoy, en el año 2010, alguien del gobierno ha dicho, y no quiero decir quién para evitar decir el pecador, que un feto es puro un ser vivo, pero no hay base científica para decidir que sea humano. La misma frase que dijo Hitler en el año 39, hoy la hemos vuelto a escuchar. Vale, claro, pero hay tres conceptos, perdona, que son Estado, sí, justicia y derecho. Y esos tres conceptos, sí, entiendo que están entre sí, se llevan mal, ¿no? Hombre, pues no se tendrían que llevar mal. Si se llevan mal entre sí, estamos fastidiados. Realmente, hablar de justicia en un Estado como el actual es bastante complicado porque, como todos sabemos, pues está habiendo problemas cuantiosos. Uh-huh. Pero Estado, justicia y derecho son tres realidades que tienen que convivir de una forma inexorable. En un Estado moderno, y hablamos de Estado moderno, los Estados que surgen a partir de la caída del antiguo régimen, el derecho es el elemento fundamental y no es lo que el rey en ese momento se le ocurra esa mañana y se levanta y dice voy a matar a 50 sujetos. Es un conjunto de normas que están articuladas y preparadas para poder dar una regulación a la vida entre la sociedad. Y la justicia es lo que toda norma jurídica debe aspirar, a ser justa. Es que lo que ocurre es que estamos en un estado y estamos en un momento social tan demencial que nos puede parecer bien normas jurídicas que son injustas. Lo que decía Pepe Cabrera tiene toda la razón y como no puede ser de otra manera, el Alemania de Hitler, evidentemente, además con todo, digamos, con todos los aspectos formales correctos, eran leyes formalmente correctas, eran leyes aprobadas por quien se tenían que aprobar, con el periodo de vacación legal correcto, todo perfecto. Pero sin embargo eran leyes absolutamente aberrantes a lo que se denomina clásicamente el jus gentium, el derecho de gentes o el derecho natural incluso. Uh-huh. Mira, yo por ejemplo hago colación que el aborto, que bueno, parece ser que es una opción airosa muchas veces porque se podía agilizar la vía de la adopción y no se está haciendo. Pero y luego, sin embargo, yo estoy obligado a pagar a un Estado que es abortista. Eso es que de lo que llevas acá, yo de verdad, vamos, Pepe, eso es una imposición. Pepe seguro que tiene una opinión muy fundada, ¿sí? como médico forense que es y que conoce además la anatomía humana en su perfección. Yo te puedo decir desde el punto de vista jurídico que hace demasiado tiempo tuve que estudiar el aborto con detenimiento y con las nuevas modificaciones. Desde luego el derecho no se tendría por qué afrontar semejantes asuntos, o lo tendría que afrontar de una manera totalmente distinta a la que se está afrontando. No creo que se esté haciendo un tratamiento jurídico razonable de esta materia, ¿eh? Eso yo creo que es algo bastante claro. Primero porque, como bien ha dicho Pepe Cabrera, es que hay miembros de este gobierno que han llegado a decir cosas que son... Ya no vamos a poner en calificativos morales. Ya solo vamos a hablar de cuestiones científicas. Es aberración científica, incuestionable. Entonces yo creo que si los propios digamos legisladores no escuchamos a los técnicos, a los que saben realmente, a los médicos, a las personas que realmente pueden ilustrarnos, los juristas en general por sí nosotros tenemos que dejarnos guiar por quienes saben de esta materia. Sí, porque si no, fijaros bien una cosa, lo que ocurre es lo que siempre ha ocurrido, es decir, que se fabrican leyes que cometen grandes injusticias, porque a Cristo le juzgó un tribunal también, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo un poco religioso, ¿no? Porque hay mucha gente que nos está escuchando que probablemente sea católica, etcétera. La ley era una ley. Dije, sí, sí. Este señor que dice que es el hijo de Dios, pues eso en la ley dice que es una blasfemia. A los cristianos los echaban a los leones porque decían, el código penal romano decía que eran ateos, porque claro, no creían en el panteón romano. O sea, la historia va evolucionando de manera que en cada época hay situaciones extrañas como en la que hoy estamos viviendo y que estáis comentando del aborto. Uh-huh. Voy a complicar un poco más todo esto, ¿eh? Porque ante una contraposición con los fundamentos del derecho, ¿no deriva la única respuesta, que es la responsabilidad individual? ¿Se me entiende esta pregunta? Sí, perfectamente. El problema es que la responsabilidad individual en este país pues está donde yo te voy a contar, Vidal. La responsabilidad individual pasaría porque pues la responsabilidad entendida en el sentido estricto, en lo que tendría que ser el sentido de responsabilidad individual, implicaría que un sujeto pues que roba se marchara al día siguiente pues directamente sin que le pillara la policía, y que un sujeto que un día diga A, al día siguiente no diga B. La única respuesta que tendría que existir, desde luego, que es la responsabilidad individual de cada sujeto, y en general yo también apelo a la responsabilidad individual de los legisladores, que singularmente son diputados y singularmente son personas, aunque luego funcionen como rebaños. Pero singularmente lo que estamos haciendo y lo que muchas veces hace que el derecho degenere muchísimo es que se legisla a golpe de o bien de miedo público o bien a base de mandato periodístico, o bien, en un tercer aspecto peor, a base de todo ello mezclado con disciplina partidaria. Entonces es cuando tenemos un Estado absolutamente dictatorial. Y eso que dice Carlos me lleva de la mano de aquella famosa frase que decía que no hay ninguna ley que no tenga un fundamento moral. Es decir, las leyes tienen un fundamento moral. Y cuando no existe ese fundamento, se legisla sin ningún objetivo. Es decir, no se trata de que legislemos con el decálogo de Moisés, que para mucha gente pues era una cosa antigua. Hay otros decálogos morales. Igual que cuando se dice la ética es una excusa que muchos utilizan para no cumplir con la moral, que es en el fondo el bien y el mal. Ahora, el bien y el mal también es cierto que lo marcan muchas veces los dirigentes. El que tiene el poder es el que tiene también la capacidad de decidir qué es lo bueno y lo malo. Sí, señor. Es decir, las naciones civilizadas deciden que en Irak hay un malvado al que antes esas mismas naciones habían armado para que luchara contra los ayatolás y a por él. Y así sucesivamente. Por lo tanto, yo siempre he creído más en el individuo que en la gente. Por eso, cuando dices responsabilidad civil, yo creo mucho en la responsabilidad del individuo frente a su conciencia. Y luego ya, cada Estado pues es el lío correspondiente. Durante nuestra historia se ha llegado a confrontar la religión y el derecho como un escudo de estancamiento social. Es decir, definir una gran barrera moral para que los estratos que delimitan las clases sociales sigan inamovibles en su posición. Ejemplos: el acceso a la cultura para una clase media alta o alta, el nivel de vida saludable con la práctica de ciertos deportes que definen a una élite, o bien ciertos puestos en la sociedad que ya vienen definidos para individuos de un determinado estatus. ¿Qué os parece esta impresión? Carlos, dale. Le doy, venga. Pepe me va lanzando capciosamente las preguntas. Sí, pero yo creo que Pepe también tendrá que responder. O sea, si Pepe luego, Pepe te espera la contrarréplica. Yo, vale. Yo creo que realmente decir que lo de confrontar la religión y el derecho como un escudo de estancamiento social, a mí me parece, pues ya la pregunta, pero sí, si yo fuera juez en una sala de día, señor letrado, esa pregunta es tendenciosa. O sea, ya te viene diciendo un poco de qué va la historia, ¿no? Un escudo de estancamiento social. Mira, yo te soy sincero, Vidal, yo creo que el problema es que muchas veces confundimos lo que es el desarrollo evolutivo de los seres humanos con lo que es cuestiones distintas. O sea, dice, el acceso a la cultura para una clase media alta. Mire usted, yo lo que creo es que en un Estado actual, como es un Estado democrático, lo que se tiene que garantizar a la gente es igualdad de oportunidades. Pero la gente no somos iguales. Y es que esto es algo que a la gente les cuece. Los seres humanos no somos iguales. Y eso es mentira. Y un hombre no es igual a una mujer. Y eso es mentira. Entonces, partiendo de esa base, el nivel de vida saludable, la práctica de ciertos deportes, el acceso a la cultura, yo creo que lo que hay que favorecer, lo diga la religión, lo diga el derecho, quien lo diga, es que todos los seres humanos, y lo dice la Constitución, evidentemente, el libre desarrollo de la personalidad, artículo 10, y la igualdad de los seres, de los españoles y en general de todos los ciudadanos ante la ley, hace que los seres humanos y que los ciudadanos españoles tengamos, en teoría, que tener los mismos derechos a acceder a las diferentes servicios sociales, a las diferentes prestaciones. Ahora bien, a partir de ahí, si hoy mismo cogiéramos y nos pusiéramos todos la cuenta 0 euros... mañana seguro que habría alguien que ya tendría 10 euros, porque habría vendido un huevo de una gallina o lo que hubiera querido. O hubiera creado un sistema de trueque o lo que quieras. Creo que con este ejemplo me he explicado claramente mi posición en ese sentido. Y ahora yo diría, para seguir un poco con el tema de religión y ley, que un juez en un tribunal hoy lo que tiene que es ver un código que hay y ver si ese sujeto ha incumplido ese código. Después, si ese sujeto tiene una conciencia moral y considera que porque está en esta religión en la otra ha cometido además una infracción moral, se va al cura o al imán o al rabino y confiesa su pecado moral. Pero de ahí a decir que la religión de alguna manera bloquea la evolución social, yo diría que es demasiado. Es cierto que en algunos momentos históricos la religión ha sido un elemento utilizado por el poder para controlar a la masa. Esto está clarísimo. Quiero decir, imaginemos al Papa Borgia con una armadura y pegando espadazos en las batallas, ¿no? Porque quería conquistar terrenos para el Vaticano. Pero en los tiempos que corren actualmente, claro, también es cierto, estaba yo pensando, según nos hablaba, que estamos en un mundo rico, que es el mundo occidental, pero claro, si nos sentamos en una plaza de Bombay o en una plaza de Sumatra, allí las cosas quizá tendrían otro tono, ¿eh? Sí, desde luego. Recordando, siguiendo también lo que has dicho tú ahora, yo recuerdo, vamos, de viajes que hemos hecho además juntos, que cuando vas a países que están menos desarrollados, sobre todo yo estaba pensando que tú estás diciendo, pues yo pensaba en Birmania concretamente, o en Tailandia, Claro, dices, el sistema budista, ¿por qué les digamos que por qué les permite, por qué les hace tan felices, como ellos preguntan, pues, ¿por qué sois tan felices? Porque nos hace conformados. Claro, la conformación, en cierta manera, la conformidad con lo que uno tiene, en cierta manera es una forma de evitar de problemas ya jurídicos. O sea, porque pregunté, bueno, ¿y mucha delincuencia? No, pues la delincuencia no es muy alta. ¿Por qué? Pues porque mire usted, como me tengo que reencarnar, si cometo delitos, me reencarno pues a lo mejor en una piedra. Yo, Carlos y Pepe, yo soy católico. Lo que pasa que he estado en el Vaticano hace poco y aquello pues me hizo... Me disgustó más. Sí, eso y la venta de indulgencias. Y ver a un cura con un Audi. O sea. Hombre, sí, la verdad es que entre eso, los anillos de oro. Lo que yo siempre pienso en eso, luego intento cerrar los ojos y pensar en todos los misioneros que hay en África. Eso es. Porque si no, si realmente te quedas con los ojos abiertos, yo creo que lo que sí que es reprochable y lo reprochamos todos los que nos consideramos católicos, por lo menos, y yo lo hago, es que muchos estamentos eclesiásticos vivan tan bien, habiendo gente que vive tan profundamente mal. Y, sin embargo, que se deje, digamos, de lado a organizaciones que patrocina la Iglesia y que son Iglesia pura, que están partiéndose la cara en sitios donde no quiere ir absolutamente nadie. Y cuando hay un terremoto, el primero que va es un cura o una monja. Bueno, que no me quiten la figura del curita de pueblo, ¿verdad? Y del misionero. Eso que efectivamente, no me lo quiten. Eso es lo que nos salva. Eso que no me... ahora sí que vamos al tema, ya directos. Los Vaya. Delitos escurridizos. ¿Qué os parece el término? Vaya. Pepe. Sí. Delitos escurridizos. Delitos escurridizos. ¿Sabéis cuál es el delito más escurridizo? El ingeniero económico, director general de un banco, que es un delincuente con las palabras mayúsculas y que no le pilla nunca a nadie. Pues sí. O no le quieren pillar. Bueno, o no le quieren pillar porque la banca tiene agarrada al Estado por los cataplines, con perdón de la expresión. Sí, señor. Y esto es una espiral que se come la cola. Para mí los delitos más escurridizos son los técnicos, los delitos sofisticados. Sí. Estos de, pues movemos el dinero aquí, tal, la operación Malaya, el otro, tal, y aquí, la pasta al final, ¿de dónde sale? ¿Dónde va, no? Esos son, porque cuando un tío roba una gallina siempre va a la cárcel, ¿no sabe por qué? ¿Eh? Sí, sí. Cuando un señor coge le pillan con un saquito de cocaína que pesa 100 gramos, al altrullo. Y sin embargo el tío, que resulta que mueve 6 toneladas de cocaína, pues, a su vez es el director de no sé qué multinacional en Colombia, ese nunca va al trullo. Sí, no, y además es que ese término de delitos escurridizos, que es muy curioso, es que además es cierto que Pepe, yo creo que ha dado la clave absolutamente desde el punto de vista jurídico. Son los delitos aquellos que no hay manera de hacer una posible persecución real del delito. O sea, todo un sujeto que ha hecho eso, puedes incluso meterlo en la cárcel, pero es que el dinero nunca regresa. Es que lo que se establece lo que se llama la teoría del levantamiento del velo. O sea, un sujeto que roba en una gran multinacional y que es un tío listo, un ingeniero financiero bueno, que sabe mucho derecho financiero, ¿qué hace? Pues ir creando una especie de digamos, de lagunas o de trampas, que cuando el juez investigador del caso intenta, aun con la buena pretensión, instruir bien en la materia, como no puede ser de otra manera, se va encontrando como que va cayendo, evidentemente, en fosos. Va cayendo en fosos, inexorablemente. Fosos que han sido creados por gente que se dedica específicamente a ello. Y puesto es que en la mayor parte de estos delitos, los delitos, sobre todo societarios, delitos monetarios, delitos contra el patrimonio, lamentablemente no llega, yo creo, que ni a un tan siquiera un 5 o un 10% de las veces que se recupera el total montante de la exacción. Y luego lo peor es que la gente que hereda esos dineros, esos cuadros, esas joyas, lo sigue teniendo como tal. Pues sí. Tal como pasó con los lo que eran botines de guerra, ¿no? Caso de los robos que han llevado a otros países y no se han devuelto a su sitio original. Pepe, Carlos, vamos a definir el término delito de forma directa. Venga, el estudiante de Derecho. Venga, como cantando la oposición. Bueno, pues el delito es... mira, el delito se puede definir perfectamente de dos maneras. Yo creo que la forma más sencilla es decir que es una conducta que puede consistir en hacer algo, una acción, o en no hacer, una omisión, y que siempre tiene tres características. Pero tres descriptores. En primer lugar, que es típico. Y la gente dice típico. Típico significa que está recogido en la ley. Que es antijurídico. Es decir, que es contrario al derecho. Que además es culpable. Es decir, que el sujeto tiene capacidad de conocer que lo que está haciendo está mal y aún así aceptarlo. Y además de todo ello, que se puede castigar. Que es punible. Esa sería la cuarta categoría que es discutida, ¿eh? La teoría. Pero dependiendo de la cultura de cada sociedad, una cosa puede ser tipificada como delito o no. Claro, efectivamente. Es que la base o la raíz en la que partimos del enjuiciamiento penal es que el sujeto tiene la conducta, para que empecemos a hablar de cualquier cosa, es que tiene que ser típica. y para eso y yo en ello se digamos se sustenta todo nuestro derecho penal y en general vamos por descontado el derecho penal de los países civilizados, es decir, una acción típica o una omisión típica es aquella omisión que está recogida o esa acción recogida expresamente y de forma inequívoca en una norma con rango de ley. Y por eso se llama, por eso rige lo que en nuestro sistema lo que se llama el principio de legalidad de los delitos y de las penas, el de nula pena o y nulo un crimen sin previa leje. Es decir, no hay crimen, no hay pena, sino hay una ley previa que, digamos, lo recoja. Uh-huh. Y yo añadiría, si os parece, sí, porque la gente ve mucha tele y eso es malo para el alma. Sí. Y en esa tele que ve la gente ve muchas películas. Y la gente está viendo películas de policías y ladrones y tal, y siempre sale el derecho penal, digamos, de los países anglosajones, Estados uh-huh. Unidos, Inglaterra y tal. Y hay que saber, y tenéis que saber, oyentes que estáis ahí, que no hay código penal en Inglaterra ni en Estados Unidos. Lo hay en países como España o Francia o Alemania. Y esto es muy importante, como decía Carlos, hay un código. Artículo 1, artículo 2, artículo 3. Efectivamente. Y ese código es el que marca el delito. Si yo toco la trompeta en una carretera, no cometo ningún delito. Ahora bien, si yo le toco la trompeta a un señor cuando resulta que está empezando a arrancar su coche y le asusto y se cae por un barranco, habrá que ver si he cometido un delito, porque sí, a ese señor le he matado yo con una imprudencia. Entonces, eso es lo que es muy importante para que la gente no, digamos, se oriente un poquito. Sí, no, desde luego. Es que es muy importante la disquisición que ha hecho Pepe, que es esencial para entender cualquier... O sea, que no es la falta en sí, sino la consecuencia. Sobre todo lo más importante, que lo que creo que Pepe ha intentado aquilatar y lo ha hecho además con mucha precisión, es eso, que digamos que hay que diferenciar dos tipos de sistemas jurídicos. Hay un sistema jurídico que es el continental, que es el europeo, que es el que tenemos en España, que hay en Francia, que es un sistema en el cual se basa que los delitos, para que sean delitos, tienen que estar recogidos en un texto legal. Pero claro, Pepe apunta muy bien, es que ojo, hay un derecho, que es el derecho anglosajón, que está en Norteamérica, que está en Gran Bretaña, que es un derecho que se basa en el precedente. Es decir, si hay un sujeto que ha sido que fue condenado el año pasado porque tocando una trompeta se cayó el sujeto que estaba al lado y se golpeó la cabeza y se mató, si mañana mismo pasa eso, en España no pasaría nada, porque diga, mire, es que no, o no hay delito o lo que usted quiera, porque no tendríamos que, digamos, tener un basamento escrito, una norma. En Inglaterra o en este tipo de o en estos países anglosajones dirían, oiga, hay un precedente. Por eso cuando la gente ve la televisión, que Pepe tiene razón, es un elemento que confunde mucho a la gente en el derecho, lo que ve es al abogado que sabe de memoria 50 sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Eso pasa porque en esos sistemas lo que prima es el precedente, lo que haya dicho otro juez antes. En España la jurisprudencia tiene un valor solamente limitado, es un valor interpretativo. Lo que tenemos que tener claro es que en España, en Francia, en los países de la Europa continental, solamente se cometen delitos cuando existe una norma jurídica escrita. Y en el derecho penal no puede pasar de otra manera, más especialmente incluso que en el derecho civil o que en otra parte del ordenamiento jurídico. Uh-huh. Carlos, rápidamente, ¿diferencias entre el delito civil y el delito penal? Mira, yo diría que para empezar, yo delito civil jamás usaría ese término. Ya lo digo de antemano. Se puede usar, hay gente que lo usa, yo soy contrario al uso del término. Yo hablaría de ilícitos civiles e ilícitos penales. ¿Qué es un ilícito civil? Un delito civil, entre comillas, lo que vemos en un delito civil. Pues es un acto jurídico que va contra el derecho civil. Es decir, es una acción o omisión que, fruto de culpa o de negligencia generalmente, pues daña a otro. Oiga, mire usted, yo pasaba por la calle, sin querer me tropecé, porque soy un poco despistado y le pisé a usted el pie y le he roto el pie. ¿Eso es un delito? No es un delito. En general, las conductas, no tenemos que pensar el delito, hay que pensarlo siempre como la excepción. Normalmente las conductas, por muy dañosas que sean, generalmente suelen ser ilícitos civiles, pues problemas civiles, problemas que son entre cibes, entre personas, entre ciudadanos. Oiga, que me le he golpeado con el coche sin querer y le he hecho un rasguño al coche. Pues mire, eso es un ilícito civil. Penal, un delito. Pues aquellas acciones o omisiones que están recogidas en el Código Penal, que son muy pocas, muy concretas, que son las que más dañan bienes jurídicos de una forma más grave. Si en vez de pegarte un pisotón porque estoy despistado, te mato, entonces ya vamos a ver si lo que es al principio pues una pequeña responsabilidad civil que se paga con 5.000 pesetas no se convierte en un par de añitos de prisión porque, mire usted, resulta que es que yo iba borracho y además iba montado en una moto. No sé si me he explicado con claridad, pero esto es hacer una reducción a lo más mínimo de esto. Esto se tarda en aprender bien un par de añitos, pero bueno, intento hacerlo lo más sencillo que puedo. Sí, ahora... Vidal, estos abogados, sí. Embriones de abogados, ya qué complicados, hombre. Pero ¿verdad? Ahora voy a ir a por ti, Pepe. Ah, bien, bien. Prepárate con los médicos. Sí que vamos a finalizar la emisión para Cuarta en Onda, pero seguiremos con la clasificación de los delitos. Gracias y no os retiréis. Ok, un abrazo. Bien, Pepe y Carlos. Sí. ¿Seguimos ahí? Seguimos. Estábamos con diferencias entre delito civil y delito penal, ¿verdad? Efectivamente. ¿Alguien se me ha ido? Pepe se nos ha ido. Bueno, sigo contigo, Carlos, y luego vamos a ver si le pillamos. Igual sí, seguro que le pillamos. Igual ha salido corriendo. Seguro. Se ha ido a asustar de la clasificación. ¿Qué tal llevas el programa? Muy bien. Muy bien, yo a veces me traba un poco, pero bueno, el cansancio del día también hace... Normal, es lógico. Clasificación de los delitos, y luego ya entraremos con lo más característico que nos proponía Pepe también. Muy bien. Tenemos delitos contra la vida, ¿verdad? Delitos contra el honor. Sí, mira, fundamentalmente los delitos son delitos contra la vida, delitos contra el honor, contra la libertad y la indemnidad sexual. Los delitos contra la libertad en general, que son los delitos de privación de libertad, por pues, secuestro, sustancias de menores y tal, sí. Lo que son delitos contra la intimidad, contra la propiedad, contra la seguridad, medio de transporte, contra la salud pública, delitos ecológicos, de orden público, de seguridad nacional, sobre todo lo que la clasificación más importante son lo que son delitos, digamos, contra la persona, delitos contra los bienes, contra el patrimonio, delitos contra la sociedad, los delitos que podemos considerar delitos de genocidio, tal, y luego los delitos contra el orden socioeconómico, que son los delitos societarios, monetarios, que están ligados con los delitos patrimoniales, y por supuesto luego los delitos de tráfico de drogas, delitos ecológicos, en fin, hay muchas clasificaciones, todas son muy buenas, es una forma, digamos, de agrupar delitos. En el fondo tenemos que entenderlo todo como un sistema, como un todo. Pepe, dime, que creíamos que te habías ido corriendo. No, un problema técnico. ¿Seguro? Sí, como en los aeropuertos. De acuerdo. Se ha retrasado 2 horas por un problema técnico. Ah. Está borracho el comandante. Estamos hablando con Carlos de los nuevos delitos, porque sabes que, bueno, pues llega Internet, llegan nuevos medios de comunicación, pero a la vez, pues la gente que tiene mala intención aprovecha estas vías para, digamos, delinquir, ¿verdad? Para ti, ¿en qué tenemos que prestar especial atención? Hombre, yo diría que hay que estar muy al loro con las nuevas técnicas que permiten a ese delincuente del pasado convertirse en un delincuente más sofisticado. Es decir, hay que empezar a pensar en los medios de comunicación masivos como Internet, etcétera, que pueden ser un instrumento mortal, por ejemplo. Se me estaba viniendo a la cabeza ahora mismo. Y luego, en las nuevas conductas, dependiendo de las nuevas formas. Es decir, los chavales hoy, con 13 años, ya saben mucho más que sabíamos nosotros, que prácticamente solo sabíamos chuparnos el dedo. Entonces, que si la ley del menor, que si tal, o sea, hay muchas cosas que hay que ir pensando que tienen que cambiarse conforme va cambiando la propia cultura en la que estamos. Yo te veo un poco dolido con la ley del menor a ti. Sí, porque no se trata de criminalizar a los menores, que son los menores que hacen daño son muy pocos. Lo que ocurre es que esos pocos luego salen en todos los periódicos, en todas las radios, y parece que los menores son unos draculines, y no es cierto. Entonces, la ley del menor tiene muchas insuficiencias, antes no teníamos ninguna, hay que mejorarla, pero tanto como decir, vamos a poner la edad penal a los 12 años, como he oído algún político de estos de turno, hombre... No, es que yo creo que, vamos a ver, el problema es que yo creo que en derecho, cuando aplicamos una pena, sobre todo nos tenemos que fijar en un aspecto esencial. No podemos dejarnos nunca guiar por una instrumentalización del individuo, es decir, por convertir al individuo en un saco en el cual pegar golpes. Vamos a ver, somos un país teóricamente justo, vamos a dejarlo en eso. Vamos a intentar aplicar las normas con justicia. No se puede legislar a golpe de alarma social, porque eso da unas consecuencias nefastas. Porque si elevamos las penas de todos los delitos, al final, por coger y con un nuevo señor conducir borracho, que es algo deleznable, le metemos la misma pena que por matar a una persona. Y, sinceramente, en una ponderación no se puede comparar un delito de peligro con un delito de resultado. Esas son cosas que, digamos, que son cuestiones técnicas, pero que a la gente normal de la calle, que no sabe derecho y hace muy bien en no saberlo si no le interesa, le aberra. Es que, claro, los claro, pero los Carlos, jueces... Carlos, pero Rafita no puede estar en la calle una y otra vez y otra vez. Mira, yo te voy a decir una cosa. Se está riendo del sistema. Mira, yo te voy a decir una cosa. El problema es que no es que se esté riendo del sistema, es que el sistema es para reírse. Pero es que hay gente que está preparada para encontrar esos recovecos y seguir delineando. Vamos a partir de una base. Vamos a partir de la base de que el problema es que siempre se acomete contra el mismo, contra el juez, contra el abogado incluso que lo ha defendido. El abogado defendido está haciendo su trabajo. Vamos a ver, el problema es que tenemos un sistema jurídico en el cual hay, digamos, un desorden claro y manifiesto en lo que se refiere al derecho penal de los menores. Porque se ha hecho una norma jurídica que es muy mejorable, que es una norma jurídica que, como ha dicho Pepe Cabrera, estoy totalmente de acuerdo con él, no estamos pensando en que el 80% de los menores sean delincuentes, es que es al revés, es que es una inmensa minoría, por suerte. Pero lo que es cierto es que habrá que aplicar una serie de normas, pero con un criterio claro. Es que nosotros mismos nos hemos dado una constitución. Lo que no podemos hacer es coger la constitución y cuando nos interese, porque realmente yo soy el primero que entiendo perfectamente a la madre, al padre del que ha matado a su hijo. O sea, es que, no quiero ni tan siquiera llegarlo a entender porque tiene que ser algo horroroso. Pero evidentemente por esa regla llegaríamos a la ley del talión. Precisamente creo que tenemos que ser los juristas, creo que tenemos que ser la sociedad en general, los forenses que tienen la capacidad de, digamos, de poder ver hasta qué punto un sujeto tiene capacidad para ser culpable. Pero espera, o no. Pero Carlos, quiero preguntarle a Pepe por qué no encontramos a Marta del Castillo. Joder. Me pregunta. Pues porque no nos han dicho dónde está. Ya, todo. Porque nos perdona, están. Sí. Perdona, Vidal, ahora viene lo duro. Porque esos señores, o ese señor que está ahora en la cárcel, tiene todo el derecho a no decir dónde está el cuerpo de Marta del Castillo. Y eso, que la gente que nos está yendo ahora dirá, joder, pues vaya, eso es el Estado de Derecho. Y yo prefiero vivir en ese Estado de Derecho que en Cuba o en China Popular. Efectivamente, es que ese es el tema. Donde si te intentas suicidar, te meten en el trullo porque tú eres un bien del Estado. Es que hay que tener cuidado con eso. Y no se puede legislar a golpe de corazón. Es decir, lo de Sandra Palo es tremendo. Pero la gente tiene que saber que Rafita está probado en sentencia, omitió el defenderla, pero no participó activamente en aquellos hechos. Rafita ha intentado robar 3 coches porque es de una familia marginal. Y por eso no lo podemos matar, ni ponerle cadena perpetua. Por mucho que llore una madre que lleva 7 años llorando, y lleva llorando 7 años por el sentimiento tan grande de culpa que tiene, ¿sabéis por qué? Porque su hija, con esa minusvalía, esas horas de la noche, no tenía que estar en la calle. Y porque ella tenía que haberse ido a buscarla, porque esta niña le llamó a su madre, mamá, ven a buscarme. Esas lágrimas... Pero Pepe, perdona, no podemos decir que una persona tiene la culpa de que le maten por estar a una hora determinada en la calle. No, perdona, pero es que quiero que la gente que nos esté escuchando entienda las lágrimas de la gente. Es decir, yo lloro porque me han hecho un daño. Pero lloro porque me han hecho un daño o lloro porque yo soy parte semiculpable de ese daño. Mi hijo está en la calle con 14 años. Está en la calle con 14 años borracho. Coño, ¿por qué tu hijo de 14 años está en la calle borracho? Es decir, yo no quiero quitar ese sufrimiento. Carlos lo ha explicado muy bien. Es decir, es un dolor tan grande que no quisiera yo para mi peor enemigo ese dolor. Pero claro, no podemos legislar cadena perpetua para todo el mundo. Y entonces el tío que mate a 14... Es que no puede ser. Yo sobre todo quisiera añadir, yo vamos a ver, yo creo que la postura no puede ser otra que la siguiente, que es la que creo que mantenemos la gente, y yo creo que en ese sentido coincido con Pepe. Vamos a ver, lo que no se puede es, primero, ni legislar a golpe de corazón, ni legislar a golpe de alarma. Y cualquier cambio legal que se haga tiene que hacerse con mucha precisión. ¿Por qué? Porque a nadie se le puede obligar a que declare en su contra. Eso es un principio esencial. Eso es un principio de presunción de inocencia, un principio de mínimo en un Estado democrático. Y la gente dice, hombre, pues es que eso es una barbaridad. Pues mire usted, cuando a usted le detenga a la policía y le diga, usted ha cometido este delito y además no hace falta que lo pruebe porque usted va a tener que probar que es inocente, y invirtamos la prueba, invirtamos la carga de la prueba, entonces estaremos en un Estado aberrante. O sea, el problema es que es el siguiente. ¿Cuántos asesinatos ha habido en España de menores? Unos cuantos, pero sinceramente son unos datos puntuales, lamentables, críticos, y desde luego que nos tienen que hacer reflexionar, pero lo que no nos pueden hacer es modificar un sistema penal completo y aplicar una serie de medidas que sean absolutamente aberrantes. Porque miren ustedes, cada vez que sale un violador en televisión, cada vez que sale un violador de repugnante, en muchas ocasiones, lo que ve un médico y lo que vemos muchos juristas que estamos sensibilizados con la materia es un enfermo. Pero Carlos, perdona, si tú no conduces correctamente a esa persona, tienes un asesino en potencia. Por supuesto, pero... Entonces también el sistema es culpable. Pero vamos a ver, el sistema es esencialmente culpable. O sea, el sistema español penal es un sistema mejorable como todos. Y es un sistema en el cual un sujeto que y eso lo sabe muy bien Pepe Cabrera, pero lo sabe de maravilla. Un sujeto que no está que está cumpliendo una medida de seguridad en una cárcel. Porque resulta que es un sujeto que cometió un delito, se ha demostrado pues que era un sujeto que estaba enfermo, que era un esquizofrénico, por ejemplo, y está cumpliendo su medida de seguridad. Resulta que el sujeto está sin curarse y lo echamos a la calle. ¿Por qué? Porque ya se ha acabado. ¿Eso es verdad o no, Pepe? Bueno, vamos a ver. Todos os acordaréis, y el que nos esté escuchando seguro que se acuerda, de aquel muchacho que mató a su madre, le cortó la cabeza y paseó con la cabeza de la madre por Santomera. Efectivamente. Esa imagen no se nos puede olvidar a nadie, ¿verdad? Ese chaval tenía una esquizofrenia paranoide. No tenía ningún tratamiento porque el chaval no se sentía enfermo. Pues bien, ¿sabéis lo que en su momento el juez de turno había dicho con ese chaval? Le había dado una orden de alejamiento. Cuando lo que tenía que haber hecho, probablemente, es dar una orden obligatoria de internamiento psiquiátrico y tratamiento. Y claro, luego llegan los periodistas en general, las televisiones y tal, y lo que dice Carlos, alarma social y ala. A elevar las penas locos para los asesinos, claro. Hombre. Y después, al año hay aproximadamente 1,000 homicidios en España. Entre homicidios y asesinatos, 1,000. No está mal, pero no son muchos, en comparación con Bogotá, que hay 17,000. Pero bueno, de esos 1,000, aproximadamente 15... los cometen menores. 15. Joder. Un 15 por 1,000. O sea, que estamos hablando de realmente mil. De un no llega al 1%. O sea, pero entonces ¿qué tenemos que hacer? Como son pocos los que lo cometen, dejarlo y punto. No. Ah. Cambiar las leyes y modificarlas para que ese muchacho no llegue ahí. Pero si llega, ¿por qué llega? Porque lo que no puede hacer el juez o el presidente del gobierno de turno es educar a toda la sociedad. Aquí hay muchas familias. Lo que hay que hacer es establecer un sistema de justicia en el cual las familias tengan, como decía Carlos antes, igualdad de oportunidades para educar a sus hijos. Pero si una familia, el padre es alcohólico, nadie hace caso, está en paro, la madre está en paro, son 5 hijos, no tienen un chavo, pues al final roban. No, pero es que además yo creo que hay una cosa que es evidente, que vamos a ver. El problema es que lo que ocurre es si elevamos una pena... otra, es que la gente no entiende que el derecho no son artículos. Lo que aprendemos en la facultad de derecho, como papagayos, son artículos, pero lo que es el derecho en sí es un sistema. Esto es como una especie de equilibrio, como una especie de ecosistema. A ningún ecologista se le ocurriría meter una rana en un sistema en el cual hay otro tipo de especies porque se las come. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Señores, es como el organismo. Si elevamos una cantidad de una determinada sustancia, provocamos alteraciones irreparables en otras. Si ahora mismo elevamos, por ejemplo, por decir un delito, las penas del delito de hurto, automáticamente lo que ocurrirá será que, por ejemplo, si lo subimos mucho, se equiparará al delito de robo. Entonces diremos un sujeto, oiga, pues mire, me da igual coger a alguien y apuntarle con una pistola y que me dé la cartera que quitársela despacito del abrigo sin que se dé cuenta. Eso es justo. O sea, el problema es que nos podemos llegar a la conclusión de que si legislamos a golpe de estadística, lo que podemos dar es con un sistema de derecho penal absolutamente desproporcionado, donde determinadas conductas muy graves, porque no hayan sido porque sean estadísticamente poco frecuentes, por ejemplo, las violaciones, por suerte, son poco frecuentes estadísticamente. Pero la culpa es de los medios, ¿eh? Porque informan de unas cosas y de otras no. Hombre, pues yo debo decir una cosa. La verdad es que los medios de comunicación tienen un papel muy, muy, muy importante en todo. Un papel deformador o informador, según qué sesgo lleve la cosa. Porque lo que yo echo de menos muchas veces son medios críticos y medios donde a la gente no se le diga exactamente de qué tiene que hablar antes de entrar. O cuáles son los límites de su expresión, como evidentemente puedo garantizar que en esta entrevista no se ha hecho. O sea, lo que es evidente es que estamos en un país donde si el señor de turno que dirige los informativos de la cadena poderosa sale y dice que es que España es un país con niños delincuentes, la madre por si acaso dice, pues bueno, pues voy a llevar a mi hijo por si acaso al psiquiatra, no va a ser que salga un delincuente potencial y me corte la cabeza. Es que eso es mentira. Bueno, os propongo una exposición a los dos, ¿vale? Que es los nuevos jóvenes y las nuevas formas de violencia. ¿Quién empieza? Pepe. Los nuevos jóvenes. Sí, sí. Los nuevos jóvenes son totalmente diferentes a lo que fuimos nosotros. Y eso es fundamental para entender lo que está ocurriendo ahora. Es decir, yo cuando tenía 14 años no sabía ni por asomo lo que era un vídeo o lo que era un móvil o lo que era internet o incluso a nivel de sexualidad, que la sexualidad es un tema que siempre está ahí, tampoco. Es decir, y hoy los nuevos jóvenes tienen una nueva delincuencia en consonancia con los medios que tienen en su poder y con la educación que están recibiendo por los medios de comunicación. Y esa nueva delincuencia hay que estudiarla. Yo creo, Pepe, que es tanta la información que reciben que cogen la que les conviene. Claro, pero es que son chavales que no tienen, como no se puede tener a los 14 años la personalidad definida, y entonces si les bombardeas con un mogollón de estímulos erráticos a un chaval de 14 años, vamos, si es un diputado del Congreso inmaduro, que los haya mogollón, si no, no serían diputados del Congreso. Y no me importa decirlo, porque soy autónomo, no soy funcionario del Estado. Lo digo por si alguien me está tomando nota. Entonces, claro, es la información errática. Chaval joven nuevo, claro, no todo el mundo es como Carletes, que está ahí el tío estudiando Derecho como un cabronazo, iba a decir, perdón la expresión. Hay mucha gente que está, pues oye, el Gran Hermano, el autobús de mi vida, cómo follisquearse a no sé quién. Soy un poco grosero porque esto la gente lo está entendiendo. Es decir, tú enchufas la tele y solo hay basura. Y el chaval dice, ¿para qué voy a estudiar yo si puedo meto en la caja de tu vida? Claro. Claro, y ya ves críos de 12, 13, 14 años, lo que es el acoso escolar, lo que son la violencia doméstica y muchas más cosas. ¿Os preocupa el tema a los dos, realmente? A mí, desde luego, lo que es el acoso escolar, yo tengo escrito un libro sobre la materia, a mí es un tema que me preocupa porque lo sé en primera persona, a mí me han hecho bastantes faenas y lo puedo decir con abierta sinceridad ahora que ya soy un poco más mayor. Y yo digo, claro, las cosas como, yo sí, vamos, suscribo punto por punto lo que ha dicho Pepe. O sea, no puede ser más claro y más conciso. La sociedad actual, los jóvenes pues tienen una información mayor, pero no tienen mayor madurez por ello. O sea, los jóvenes no son más maduros, solamente tienen más información. Y con más información y una madurez parecida, muchas veces inferior, que es lo que lamentablemente ocurre, pues pasan este tipo de cosas. Lo dice muy claramente Pepe, pero no solamente a nivel sexual, a nivel de relaciones interpersonales. Antes un chaval, yo con 14 años, yo no salía por la noche. Por ahí. Oye, se me está yendo la cabeza hacia Freud. Esto es que el padre pierde, digamos, la importancia sobre el hijo. Bueno, pues hoy el padre está ausente, ¿eh? Pero ausente. No solo ausente porque haya muchas separaciones o porque haya padres que trabajan hasta muy tarde, sino ausente porque el papel del varón en la familia ha desaparecido. De hecho, hay quien dice, educa a un niño y tendrás un hombre, educa a una niña y tendrás una nación, porque hoy esto es un matriarcado. La madre es el centro y el origen de toda la familia y los padres realmente estamos muy ausentes. Pues eso es cierto totalmente, vamos, no puede ser de otra manera. Fíjate que es la generación mejor formada de la historia, los que vienen ahora también. Mejor informada, es verdad. Formada desde luego que no, porque eso lo puedo decir yo desde la Facultad de Derecho, que os digo con una claridad tremenda. Los libros buenos de Derecho no solamente son los que se escriben ahora, ahora se escriben buenos libros, pero los clásicos son los mejores. Cuando yo estudiaba selectividad, los libros con los que nos preparábamos, con los que queríamos sacar muy buenas notas, eran libros de antes de Coe. O sea, lo que yo sí que vengo observando, y eso es claro, es que la gente quiere hacer grandes planes estudiantiles, planes de Bolonia, plan de no sé qué, porque los universitarios españoles estamos, resulta que ahora en la espalda del mundo. Pero miren ustedes, es que el problema es que si en casa nadie da educación, y si en las escuelas lo que se enseña es una formación light, porque resulta que si a mi hijo le suspende usted con más de dos asignaturas, pues yo le parto a usted la cabeza, porque es que mi hijo es un santo, y el padre no tiene autoridad, la madre tiene demasiada autoridad, el maestro tampoco tiene autoridad, el cura no tiene autoridad, nadie tiene autoridad, pues mire usted, estamos con pues un grupito de salvajes. Salvajes que luego quieren que el derecho eduque a los niños. No, y que ahora no van a por una carrera y terminarla, no, ya cogen dos a la vez o tres. No, hay dos opciones, o cogen dos a la vez o se van a Gran Hermano. Bueno, también es una carrera. O sea, es una carrera igual es muy dura. Yo no digo que no, porque aguantar ese ritmo sexual y vital todo el día tiene que ser complicado. Oye, pero daros cuenta, está una cámara que enfoca a gente que está tumbada sin hacer nada. No, y cuando está sin hacer nada casi que es mejor. O sea, porque o un sujeto que puedo ver de verdad, eso lo digo con una claridad, un sujeto que se levanta, echa un eructo y se tumba otra vez. Y digo, y yo claro, cuando vi eso dije, ¿hasta qué punto el ser humano está evolucionado o es que realmente somos retrasados mentales o qué problema hay en esta sociedad para que lo que sea pico de audiencia, el pico de audiencia, el máximo era aquella noche ver a ese sujeto que mientras que estaba con una señorita en la cama echaba un eructo que se escuchaba en todo Guadalix de la Sierra y Pepe lo pudo escuchar en su casa. Bueno, yo quería añadir a eso que está diciendo Carlos, datos estadísticos. En una encuesta hecha en Estados Unidos hace un mes, el 60% de los encuestados creían firmemente que el mundo se hizo en 7 días. Pero si nos vamos a Cataluña, en Cataluña, que la tenemos ahí al lado, en una encuesta aleatoria, completamente al azar, el 50% de la gente encuestada no sabía quién gobernaba Cataluña. Caramba. Entonces son datos que te dejan... aberrados. Aterrado. Es que claro, es que llega un momento que la gente dice, pero bueno, pero usted realmente sabe a quién está votando. ¿Usted quién es? ¿Usted qué habla? Pero tú fíjate, Carlos, Pepe, fijaros si reniegan de la propia historia que le preguntas a un joven de ahora, que igual está en la universidad, o igual antes de llegar a la universidad, ¿cuándo es el año que comenzó la guerra civil? Y te pueden decir el 38. No, el 38 no, sí, sí. El 38 antes de Cristo. O sea, ¿a qué nivel de estudio se está llegando? Hombre. Cuando ahora hay más facilidad para acceder a la información, porque antes os acordáis que íbamos a las enciclopedias, íbamos a la biblioteca, ahora ya tienes internet y tienes toda la información por delante. Pues porque no hay esfuerzo. Es que a lo mejor quizás es uno de los problemas, porque para poder estudiar medicina, como mi padre, que son del mismo año, iban a la biblioteca de la facultad, se quedaban en el clínico luego estudiando, estudiaban juntos la posición, estudiaban libros con páginas amarillas, y eso lo he visto yo porque he visto sus libros. Nosotros tenemos internet, pero internet, ¿qué ocurre? Que internet, alguien que no sabe nada de derecho, mete en Google la frase mágica, pues lo que quiere aprender, pues, estipulaciones matrimoniales en capitulaciones, y le das al intro y aparecen 50.000 historias desde cosas que hayan dicho gente muy seria, profesores de esta facultad, serios como los que más, hasta sujetos paranormales que un día se aburrían a las 3:45 de la madrugada, después de ver Gran Hermano, y dijeron, voy a escribir sobre los capítulos matrimoniales aragoneses. Y puedes salir de todo, de todo. Y puestos que hay hablando de estadísticas, sacaron hace muy poco en el Frankfurt Allgemeine, en el periódico este famoso alemán, una encuesta que decía que, claro, que en la Wikipedia de Alemania se había detectado una cantidad de errores introducidos a posta por un individuo que se aburría y que quería demostrar lo imbécil que era la gente, hablando pronto y mal. Y entonces conseguía ese señor pues provocar auténticos caos, porque claro, la facultad llegaba la gente con esos trabajos, se los presentaba a los profesores y los profesores evidentemente se partían de risa. Así que si la República de Weimar se creó en el siglo IV antes de Cristo. Lo grave, ¿sabes, Carlos y Vidal? Lo grave sí. Es que el poder sin conocimientos se convierte en tiranía. Pero el conocimiento, como estamos hablando ahora, sin poder es irrelevante. No tiene sentido. Es decir, ¿para qué quiero yo el poder si no tengo capacidad social de influenciar sobre los demás? Es decir, si aquí el que influencia es el que tiene el lobby que hace Gran Hermano, por ejemplo. Sí. Los chavales que van a Gran Hermano, y yo lo voy a decir esto aquí para el que nos esté oyendo lo escuche claramente de mi primera voz, la gente que va a Gran Hermano está seleccionada por un gabinete de psicólogos, pero seleccionada con una discriminación negativa. Es decir, no se busca gente interesante, se busca el bisexual, la prostituta que está en paro, es decir, gente rara. Y eso en una cadena como Telecinco, que me da igual decirlo, que es una caja registradora, es decir, le das a la manivela y sale dinero. Perfecto. Me parece bien, esa es la sociedad que queremos. Pero bueno, ¿qué pensáis de los ninis? ¿De qué? ¿De los? Los ninis. Los ninis, Pepe, los que salen en La Sexta, que son un grupo de gente que ni hace nada, ni va a hacer nada, ni será su vida a nadie. Ni estudian ni trabajan. Ni estudian ni trabajan. O sea, que son gente que son o diputados o gente a que... A ver, que yo no veo la televisión. Os digo que siempre escuchas esto, ¿no? Porque es que eso, es que realmente eso de los ninis, que es bastante jocoso, en el fondo demuestra pues que la gente antes, si te decían que eras un vago, te lo tomabas mal. O sea, es que el trabajo durante mucho tiempo fue denostado en la historia. Después se pasó al concepto del honest hombre, del hombre honesto, que era el hombre que trabajaba. Y de nuevo, parece que si trabajas eres imbécil. Porque ha llegado un momento que estamos en una sociedad en la cual lo más lógico es irse a Gabana por la noche en Madrid, intentar acostarse con alguna famosa, ir automáticamente a Telecinco con las fotos o a la televisión de turno, para con suerte conseguir 2 programas y después decir 4 o 5 barbaridades y con suerte alguien te replica. Y cuando te replica consigues nuevos programas. Eso es la generación del nini. Pues es que, claro... Está clarísimo. Bueno, qué interesante. Qué interesante. Y el tiempo ya se nos acaba. Pepe, Carlos, oye, me gustaría emplazaros para otro programa. Pepe, estás en deuda conmigo, ya sabes. Ya. Tengo tantas deudas, de verdad. Estoy abrumado. Vale. Eres un moroso. Oye, no, que tenemos los inicios en anatomía y todavía tenemos los militares del 23F pendiente. Joder, ¿eh? De verdad. ¿Pero tú crees que alguien nos va a escuchar, Vidal? Sí, yo por lo menos sí. Bueno. Un placer. Pepe Cabrera, vale. Carlos, ¿quieres? Bueno, recuérdanos lo de la fecha, de lo que vais a hacer. De por nuevo, supuesto, son las primeras jornadas de Derecho y Sociedad, que invito a toda la sociedad aragonesa y a toda la sociedad en general que quiera venir. Bien recibido será la Facultad de Derecho, la Lao Magna, en los días 12, 15, 22 y 29 de abril. Uh-huh. Y bueno, pues el correo electrónico y el teléfono. El correo electrónico es zaraderecho, de Zaragoza, zaraderecho@gmail.com. Y el teléfono es el 976-76-1491. Carlos, y quedo a disposición tuya. Muy bien, Carlos Fuertes, José Cabrera, ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Muy bien. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hey, but if I had your